Te extraño, qué lindo que sos mi amigo, qué lindo que sos mi amiga. Pero yo también soy la amiga de su amada. Pero cuánto amor por internet. Pero sí, sí, pero todo nació acá, porque él era Diego de Madero. Y un día dije, quiero comer torta con cubanitos y dulce de leche. ¿Y qué te trajo? ¿Una bomba? Una terrible torta, me mandó a los dos sábados siguientes, comimos torta, a decir, va. Esos son los oyentes. Esos son los oyentes. Ahora estoy esperando el quesito de cabra, él me prometió quesito de cabra. Así que este beso es para vos y toda tu familia, Diego de Córdoba. Qué bien, Diego de Córdoba, mirá, la gente está escuchando a través de internet. Bueno, tenemos una información, Adriana, a ver. Señor vecino, los invitamos a la reunión del foro vecinal para el día viernes 29 de julio, 18:30 horas, en la Junta Vecinal 29 de septiembre, Chubut, entre Warnes y Manuela Pedraza, Lanús Oeste. Tema a tratar, seguridad y problemática del barrio, con la presencia del candidato a intendente, el concejal Omar Eduardo López, y el comisario general Salvador Barata. Señor vecino, los esperamos. Su opinión y proyecto es el camino de mejorar nuestra problemática barrial. Los esperamos. Muy bien, Adriana. Bueno, para toda la gente que está escuchando la radio, el próximo viernes, no se quede nadie afuera, venga, trate. Los temas que son, es tan común hoy en día en la Argentina, el tema seguridad, problemáticas barriales, hay tanto tema para tratar, y si no nos unimos nosotros que somos el pueblo, ¿quién se van a reunir, eh? Bueno, gente linda, maravillosa, los esperamos, y seguimos un minuto más o dos con el Chino Gómez, que tiene muchísima gente que lo está llamando, y esta es la última, ¿eh? Después va a venir el sábado, este sábado va a estar con nosotros. Y seguimos, Chino Gómez, a ver, decime. Bueno, quiero agradecer al compañero y amigo que hace mucho que no lo veo y que, bueno, llamó acá a la radio, el compañero Manuel Pereira, que dice que apoya también en forma incondicional. Muy bien, para Manuel Pereira, un saludo enorme. Le mandó muchos saludos. Bueno, y está trabajando, así que me dio su número, nos vamos a ver. Va sumándose gente, ¿eh? Muy bien. Va sumando el compañero Omar López porque, a ver, cuando el vecino se va enterando, porque el oficialismo, ¿qué hizo? No, Omar López no va a hacer nada. Omar López levantó la bandera, la llevó, caminó 10, 20, 100 cuadras, 1000 cuadras. Omar López presentó los avales. No, no va a presentar. Presentó los avales. Salieron todo bien. Después Omar López, no, pero no le van a dar el copete de lista. Le dieron el copete de lista. Le dieron el número. Ahora ya no hay más argumentos. No, hasta decían el oficialismo. No, no, Omar López va a arreglar. ¿Qué va a arreglar? Omar López, si tiene algo para arreglar, es con los vecinos. Exacto. Es con los compañeros y con los amigos que lo rodean, como lo vi anoche. Anoche me he encontrado con compañeros de hace tiempo que habían dejado de transitar por el camino de la política, porque este hombre trató, este intendente trató de destruir no solamente el municipio de Lanús, sino trató de destruir el partido justicialista. Entonces acá no hay más argumentos. Acá, muchachos, y los que están escuchando, las compañeras y los compañeros, hoy tenemos que apoyar en forma incondicional al compañero Omar López, nos va a llevar adelante, vamos al triunfo, vamos a ganar, estoy convencido, esto yo ya lo viví. No puede ser que esté pasando lo que está pasando. Todavía la gente sigue teniendo fe y esperanza. Y Omar López, tenga la plena seguridad, compañero, más allá de la amistad que yo tengo con él, no va a defraudar. Omar López va a seguir los pasos, los caminos y mejorando de lo que hizo en la gestión anterior don Manuel Quindimil, porque Omar López es uno de los discípulos que mejores ha interpretado el camino que tiene que seguir para llevar adelante una conducción como la gestión de este municipio de Lanús. Las palabras muy, pero muy exactas y muy buenas de el Chino Gómez, Santo Gómez, conocido allí en Lanús, porque claro, viene gente de Lanús y estamos en Capital Federal, pero como esto es federal, es una radio federal democrática, entonces todos aquellos políticos que quieran pasar por aquí no tienen nada más que hacerlo. Aquí nosotros aceptamos a todos, tanto peronistas como radicales, como comunistas, como todos. Así que pueden venir a dar su opinión. Así que bueno, nos despedimos, Chino, dejándole el saludo a todos tus oyentes y de parte de Graciela Chamula, que saluda a Luis Puig. Así que bueno, Chino Gómez, la última palabra, vamos. Bueno, les agradezco acá a la radio 96.9, a Graciela, que tuvo la gentileza de acompañarme. Por supuesto, el mensaje siempre va a ser el mismo, a la militancia, a trabajar, a no bajar los brazos, redoblar los esfuerzos. Tenemos que superar una instancia, que es el 14 de agosto, y en octubre vamos, a través de la figura de Omar López, vamos a ser los que representamos al Partido Justicialista, acá en la Lanús. No hay que desesperarse, hay que estar tranquilo. Omar López no nos va a defraudar, Omar López nos va a llevar por la senda que realmente nos corresponde a cada uno. Y te digo, que si algún compañero tenga cargo o no tenga cargo en la gestión municipal, del oficialismo, desde el intendente hasta cualquier funcionario, los invito en esta radio, los invito a que participen de esta radio a un debate público. Bien, no tengo ningún inconveniente. Muy buena la propuesta. Porque conozco la gestión como la conoce el compañero Omar López, que por supuesto la conoce mucho más porque hace mucho más años que él fue funcionario municipal, pero yo humildemente los convoco desde el intendente hasta el último funcionario de menor jerarquía a un debate público, que yo voy a demostrar las propuestas que tiene el compañero Omar López y voy a decir por qué no Darío Díaz Pérez. Muy bien, estas son las palabras de Santos Gómez, más conocido allí en Lanús por el Chino Gómez. Señores, así ha pasado el momento político por Radio Master 96.9 de tu dial y por tus recuerdos, por siempre. Seguimos con la mejor música, ahora llega Nat King Cole y te dice Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, citando palabras de amor. Ansiedad de temer tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Estás escuchando tus recuerdos. Ansiedad por siempre de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar. Este tema es nuestra historia de amor. Coma bien y sano con productos argentinos. Se lo garantiza Granja Maxi Pollo. Especiales de milanesa de pollo, pata y muslo y todo productos de granja. Nuestra dirección, Santiago Plau 2035, a metros de Coronel de Día, Lanús Oeste. Granja Maxi Pollo. Compulanús, servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 15 36 76 71 59. Nuestro horario de atención de 9:30 a 20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste. Compulanús. Un buen momento en tus recuerdos. DJ Nico. Producciones de eventos, shows, videoclips, pantalla gigante, banner, iluminación. Esto y mucho más. DJ Nico pone el sonido y vos la diversión. Comunicate al 42 62 98 23, o al 15 64 93 87 06. DJ Nico @live.com.ar. Un buen momento en tus recuerdos. DJ Nico. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Profesional de la salud, Premesud, empresa médica. Solicita médico para realizar visitas domiciliarias con o sin movilidad. Zona Sur y Gran Buenos Aires. Comunicarse a los teléfonos 4241-1059 y 4241-3762. Premesud@hotmail.com. Premesud, siempre al alcance de su salud. Mejor sabor como las pizzas de Mama. Pizzerías y minutas Mama. No te quedes con las ganas de probar nuestras sabrosas pizzas. Pizzas, calzones, empanadas y tartas. Todo en un mismo lugar. Castro Barros, 584, Lanús Oeste. El teléfono 4225-1533. ID 631*2166. Delivery sin cargo. No hay mejor sabor como las pizzas de Mama. Pizzería y minutas en Mama. A la hora de disfrutar, contá con nosotros. Salón de fiestas infantiles y eventos. Salón Bambú, la diversión. Cumpleaños infantiles, 15 años, bodas, reuniones empresariales. Tenemos todo a tu servicio. Vení a conocernos en Coronel Sayo, 2357, Lanús Oeste. Si no, llámanos al 42 08 73 89. Salón Bambú, la diversión. Seguimos compartiendo después de la charla política bien amena. Seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre aquí en la 96.9 de Tudial. Y Adriana sigue. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo? Te damos dos opciones. Es por el Día de las Américas o el día que el hombre llegó a la luna. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo? Dos opciones. Una es porque festejamos el Día de las Américas o el día que el hombre llegó a la luna. Llama ya, llama ya. Y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-2307-80. Y si nos querés ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar, porque festejamos el Día del Amigo. ¿Lo festejamos porque es el Día de las Américas o porque el hombre llegó a la luna? Llama ya, llama ya. Y así lo hizo María Teresa de Lanús y dice, porque el hombre llegó a la luna, Rick. Tal vez puede ser, ojo, vamos a tirarlo, 7 menos cuarto, 7 menos 10, hacemos el sorteo, ¿eh? Eso sí, recuerden, ¿eh? Recuerden que juegan por una cena para dos personas, gentileza de Parrilla, restaurante bien de campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y también jugás por un super CD de merengue latino y tus recuerdos por siempre. Así es, gente linda, maravillosa. Y tenemos más información, ¿eh? Así es, tengo una información, Ricky. Vos no sabés. No, decime. Fui a un cumpleaños en esta semana al Salón Bambú. Sí. Y no hubo ni snack ni nada por el estilo. ¿Sabes lo que había? ¿Qué había? Hamburguesas, choripán, porque tiene una parrilla, pero fabulosa. Y un fondo, un parque, con set bien cortadito. ¡Qué rico! ¡Ay, por Dios! Espectacular. ¿Quién es de nuevo? Salón Bambú. Sí, Salón Bambú. Te espera ahí en Coronel Tallos y Rivadavia, frente a Parque Udave, Lanús Oeste. Claro que sí. Y ocurren muchas cosas que ahora se las voy diciendo. De tantas idas y venidas, nos olvidamos de nuestros nuevos auspiciantes, Adriana. Así es, le damos la bienvenida a nuestros queridos nuevos auspiciantes que confían en nosotros, haciendo la publicidad en donde en Merengue Latino y tus recuerdos por siempre. Le damos la bienvenida a Pizzería y Minutas Mamá. Mamá, sí, mamá, así como te lo digo. Llámalos al 4225-1533, donde queda ubicado Mamá. Castro Barros, 584, Lanús Oeste. Pizzería y Minutas Mamá. Llama ya, llama ya. Y en donde vos podés imponer tu moda y quedar como, como una diosa, porque toda ropa para ellas, bonitas ropas para todas las mujeres, lo podés encontrar en Wear. Sí, estamos en Avenida 9 de Julio, 1519, Lanús Este, y también en Avenida Mitre, 661, local 28, Avellaneda. Wear, toda la ropa para las mujeres, muy, pero muy bella. La mujer latina es espectacular. Y también, sí, claro que sí, le damos la bienvenida a Cromados Chubut. Cromados Chubut, en donde puedes encontrar reparaciones de paragolpes, de plástico, fibra. Y esto lo puedes ubicar en donde, en Cromados Chubut. Llámalo al 4262-2437. Te vuelvo a repetir el teléfono, 4262-2437. Cromados Chubut, también le damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Carnicería Martina, Carnicería Martina, que tiene una carne de primer nivel, excelencia, pero seguro 100% argentino. Lo podés ubicar también en Viamonte, en Avenida Viamonte, digo bien, Avenida Viamonte 2385 de Lanús Oeste, frente, pegadito al Parque Udave, al Parque General San Martín, conocido hoy en día. Carnicería Martina, la mejor carne argentina, Adriana. Saluditos especiales, Ricky Latino. ¿Para quién? Para Agustina, que el domingo pasado cumplió años. Cumplió 2 añitos para Agustina de Remedio de Escalada, casi Banfield. Es la sobrinita es Marcelo, Marcelo, nuestro telefonista Helmi, por claro que supuesto. Sí, también le damos saludo a Mariana, a Mariana de Banfield, para Mariana de Banfield. Para Mariana de Banfield también, y también para Marcela Bazán de Villa Fiorito, que el día 19, mi querida amiga, cumplió años. Mirá vos. ¡Feliz cumple, amigacha! Claro que sí, un día antes del Día del Amigo, pero qué bueno, che. Qué linda gente maravillosa. Seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre. Ahora, estimado Taka, ¿vamos a la música? Qué lindo tema que se viene, qué tema romántico. Sergio Dalma te dice, bailar pegados. Ay, sí. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Escuchando tus recuerdos por siempre. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube por los pies. Enamorados y compartiendo esta tarde noche en tus recuerdos por siempre. La tarde es estabas esperando. La tarde del amor, ¿eh? Saludo enorme, enorme, enorme también que llama Olga por la propuesta que hicimos del Día del Amigo, ¿eh? Y también para Lucas, Olga de Lugano, Olga de Lugano y Lucas de Quilmes, ¿eh? Así que viene por toda la gente que está mandando mensajes, saludos, qué lindo, qué lindo. Y también mandó un mensaje al 15 40 89 86 38. Sí. Noemí Ferrari dice: la música está espectacular. Qué bien. Qué bien. Y sí, lo hizo al 15 40 39 86 38. Ricky, qué bueno. Saludos, saludos especiales para ella, antes en el día del amigo, exactamente, para esta señora. Para Noemí Ferrari, un claro. Beso enorme, querida amiga, para bueno. Vos, a ver si nos vemos el domingo, claro. Pero no creo, pero si puedo llegar tempranito como hoy, vamos a llegar. Bueno, un saludo enorme. Sí, sí, sí, sí. Bueno, gente linda, maravillosa, ¿sabés qué tiene Adriana en mano para decirme? Tengo saluditos especiales, Ricky, para toda la gente de Villa Irasta, toda la cooperativa 19, para ellos un beso enorme, Ricky, compañeros de trabajo. Bueno, ¿querés tirar así rapidito, por lo menos de información por arriba, puede ser, en el mundo de la farándula, porque está lleno, tirar de 3 o 4 cortitos como beso de marido? Ay, Ricky, Ricky, dice Carmen Barbieri, exclusivo de que de merengue latino tus recuerdos por siempre. Le voy a ganar el juicio a Moria, dice, tanto que van, que vienen, que hablan, que no dejan de hablar, le va a hacer juicio a Moria por tantas cosas. Otro que se está tema. Hablando. Ay, Ricky, Ricky, el videoclip de Ricky Martin con Paula Chávez. Pero qué bien, ¿eh? Paula Chávez. El mundo hablará de ella y vas a ver cómo, ah, más que frío. Violento robo, Ricky, violento robo a Juan Carlos Copes, Ricky, hablando de inseguridad, su momentito. Hablando de seguridad, sí, sí. Luis Fonsi, chicas. ¿Qué pasó con Luis Fonsi? Mis dale. Ilusiones, mis ilusiones. ¿Qué pasó? Anunció que va a ser papá. No. ¿Cómo te la Ricky, pan? No. Pero bueno, Ricky, ¿qué va a hacer? Paula Trapani, Ricky. ¿Qué pasó con Paula mi Trapani? Mi tercer hijo, será una nena. La conductora, no, sí. En su casa exclusiva del barrio de Tigre, junto a sus dos hijos, Joaquín y Milena, de 4 años, quienes esperan a la llegada de su hermanita. Bien, ahí está, todo el mundo de la farándula. Ay, pero Ricky, tengo otra embarazada, Dale, dale, el último, Ricky. dale. Natalia Oreiro, Natalia Oreiro. ¿Qué pasó Oreiro? Con Nati, la uruguaya, que mañana juega Uruguay, ¿eh? Espero mi primer hijo, Ricky, dice, a los 33 años y en la plenitud de su belleza. La Oreiro ahora se anima a cumplir su sueño de convertirse en mamá en febrero del 2012. ¿Lo escuchaste en dónde? En Merengue Latino, tus recuerdos, por cierto. Claro, primero nosotros y después llega a la televisión. Claro que sí, gente linda, maravillosa. Vamos a la música nuevamente, estimado Taca, cortito, así al pie, sí, con Rosabel Araya y sí. Te dice a vos que nadie, pero que nadie sepa mi sufrir. Ay, ay, ay, ay, ay. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente deje. escuchando tus recuerdos por siempre. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Y gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Ay, ay, ay, qué lindo tema, Rosamela Arancha, que nadie sepa mi sufrir, claro que sí. Y tanta gente que llama, tanta gente por la propuesta que dimos, por la propuesta que dimos, bueno, aquí estamos, Tanta gente, Adriana va a decir la propuesta que estuvimos mencionando toda la tarde, y ya tenemos también los ganadores, porque tuvimos que hacer el sorteo, tanta gente, no queremos que quede la gente afuera, Muchísima gente llamó, entonces lo tuvimos que hacer todo rapidito para que pueda haber un ganador. Dale, Adriana. Desde ya le agradecemos a toda la gente que ha llamado, Mi internet que jugó en www.radiomaster969.com.ar, que también participó, Porque festejamos el Día del Amigo. Te damos las dos opciones. ¿Es por el Día de las Américas o el día que el hombre llegó a la luna? ¿Y cuál es, Adriana? Es porque el que el hombre llegó a la luna. Claro que sí. Propuesto, me lo lees todo, si puede ser. La celebración del Día del Amigo tuvo su origen en Argentina por iniciativa del odontólogo Enrique Febraro. Y se celebra el 20 de julio brindando la oportunidad de compartirlo con las personas que elegimos, unir nuestras vidas cotidianas, lo que nos ayudan y dejan ayudar y practican la solidaridad entre sí y los buenos y los malos momentos. El Día del Amigo se celebra en más de 100 países del mundo. Mirá, su creador fijó esa fecha porque ese fue el día que el hombre llegó a la luna hace 42 años, o sea, precisamente en 1969. Qué bien, qué información que tiene la producción de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre, Y los ganadores, Ricky, los ganadores. Sí, decime, a ver los ganadores. A ver, los aplausos para los ganadores, está acá, Ahí, vamos, dígalo. El primer premio, la cena para dos personas, gentileza de parrilla, restaurante bien de campo, es para Olga de Villa Lugano. ¡Ganaste! Y el segundo premio, un super CD de Merengue Latino y tus recuerdos por siempre, es para Lucas de Quilmes. Muy bien. A la gente que estuvo haciendo el aguante, Y seguimos con más información. No falle lo que estaba diciendo Adriana del foro barrial vecinal ahí en Lanús, Señor vecino, los invitamos a la reunión del foro vecinal para el día viernes 29 de julio, 18:30 horas, en la junta vecinal 29 de septiembre, Chubut, entre Warnes y Manuela Pedraza, Lanús Oeste. Tema a tratar: seguridad y problemática del barrio, con la presencia del candidato a intendente, el concejal Omar Eduardo López, y el comisario general Salvador Barata. Señor vecino, los esperamos. Su opinión y proyecto es el camino de mejorar nuestra problemática barrial. Los esperamos. Claro que sí, ahí todo el pueblo de Lanús concentrado para tratar este tema tan candente. Gente linda, maravillosa, vamos a la música, temado taca, ¿puede ser? Sí, taca, taca. Pero qué bien, lo pedís, lo tenés. Siga rolando la serie y te dice a vos, ódiame. Thank you. piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Tema hermoso, Rolando, la serie, lo pedís, lo tenés, y nos cae de película, y es la combinación perfecta, ¿eh? Así que gente linda, maravillosa, gracias a todos los que hicieron el aguante, a los nuevos auspiciantes, a toda la gente que llamó, que está llamando, que sigue llamando, gracias, mil gracias, no sé cómo agradecerle tanta generosidad con ustedes, ¿eh? Gracias, gracias, gracias, gracias, y se despide Adriana, ¿eh? Me despido hasta el próximo sábado, que tengan una bellísima semana, ámense, cuídense, saben que los quiero, chao, hasta el sábado. Lo mismo digo, y bueno, buen fin de semana, ámense también, como dice Adriana, todo en amistad, en hermandad, y arriba Perú que está en el tercer puesto, ¿eh? Chao, gente linda, maravillosa, maravillosa, lo dejo en compañía de este grupo, chao. Tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el jardín se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, y ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. hombre de su edad. Y sus gustos en la intimidad. Cuando el corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí. El día del amigo en Cori Megadisco con la actuación de 5 grupos en vivo. Otro regalo de Cori a sus amigos, los Huachiturros, los Turros, Carita Negra, La Otra Dimensión, Ternura, y las chicas siempre gratis de 22 a 23. Este sábado festejamos el día del amigo a lo grande, al estilo del poderoso de Capital, con los Huachiturros, los Turros, Carita Negra, La Otra Dimensión, Ternura y las chicas gratis de 22 a 23. Toda la diversión está en Cori Megadisco, Avenida Sáenz 459 Capital. Búscanos en Facebook como Cori Fest, www.corimegadisco.com. Jueves 28 de julio, Your Club Disco Salsa presenta Show de Gala. El 28 se celebra. Celebramos las fiestas patrias del Perú y llega desde nuestra tierra incaica el pequeño saltamonte de la salsa, Johnny Rojas. Un representante del rock peruano, Julio Andrade. La salsa Calaca presente como un emblema salsero del Perú. La clave del Callao. 12 músicos, un invitado especial, Janey. Un show de gala y solo 300 personas serán las privilegiadas. Entradas generales, 100 pesos. Ah, habrá degustación de la riquísima causa limeña, el rico Pisco Sour. Y eso es todo, porque con la compra de tu entrada te llevas un CD totalmente gratis del show en vivo y los adolescentes en Your Club. ¿Qué esperas? Compra ahora tu entrada en todas las oficinas de Argeper, Restauramos Chica, Sabor Norteño y Inca, sí señor. Soy Pacha 586 a paso del obelisco. Jueves 28 de julio, Your Club te desea felices fiestas patrias. ¡Los esperamos! Somos una gran familia. Argeper en la Argentina. Somos una gran familia. Argeper en la Argentina. En transferencia, primero, atendiendo a su hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer. Su gran amabilidad, toda esta calidad, te lo ofrece Argenper. Argenper, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argenper. Porque tú lo venías. Vuelve a la Argentina. El más esperado. El hijo del faraón de la cumbia peruana. Bailable, Avenida Rivadavia al 3400 en el barrio de Once. Gracias a la promotora Mapuchi Producciones. Entrada anticipada en todas las agencias de Argenfer, Restaurante Lumpú, La Conga, El Primo, La Rica Vicky, La Farándula. Envío sin carritos, Los Trujillanitos, La Perla Marina, Minimarket Abasto, Delicias Peruanas. Ya sabes, con la garantía de Mapuchi Producciones, José María Palacio, Chacalón Junior. Feliz 28 de julio. Patria del Perú, llega una vez más José María Palacios, Chacalón Junior y la nueva leva. Presenta El Peruanazo, viernes 29 de julio desde las 7 de la noche. En la Avenida Sáenz 459, Cori Megadisco. Y en una noche fascinante para todo el público, El Peruanazo de Radio Master. Bandera roja y blanca y de los peruanos también. Juntamos a los mejores por Argentina. El gran Coco Torres, Silvana Moreno, Angie Báñez, Ante Mejía, Matices del Perú. Y hablando del Perú, representando nuestra tierra. Johnny Rojas, Julio Andrade, la clave del Callao con Zaney, Jonathan Rojas y su son cubano. Todo esto y mucho más por solo 40 pesitos generales. Adquiere tu entrada en todas las oficinas de Argenper, Restauramos Chica, Sabor Norteño, Inca Sí Señor y Coli Megadisco. Bendita sea mi patria, bendita sea mi tierra. Viernes 29 de julio en Coli Megadisco, gracias a su Radio Master, El Peruanazo. Nos juntamos ya y nos vemos. Y que viva el Perú. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Mi nombre es Eugenio y no te olvides de escuchar todos los sábados de 19 a 21 horas la previa de Cori Mega Disco a través de tu Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Así que acordate, lo mejor de Cori Mega Disco está acá, en tu programa favorito, la previa de Cori Mega Disco, el boliche número uno de Capital Federal. Cori Mega Disco Show. Soy aquel que te juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de nuestro amor. Que baile nuestro amigo en común, el burrito. pasión, llena de ilusión. Corre por mis venas, surcando los ríos de tu amor. Ay, corazón, no me hagas sufrir, ay, corazón, no me hagas llorar. Vuelve junto a mí, no me hagas esperar. Mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad. Oh, poquito de sol. Tengo mil lunas para ti, tengo mil besos para darte. Te vas, pero sé que por algo me has de recordar. buenas tardes a toda la gente que está sintonizando del otro lado de la radio. Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Arrancando un nuevo programa, sí señor. Para vos a través de la 96.9 y la M1550, como todos los sábados de 19 a 21 horas. Esto es la previa de Cori Mega Disco a través del aire de tu radio. Del otro lado de los controles, del otro lado de la pecera, en los controles, así se dice, lo tenemos a Taca. Sí, señor, Taca. Siempre firme acá, firme como rulo de estatua. Está ahí, no falla nunca, la verdad que premio a la calidad de trabajo, el presentismo acá en la red, es un prócer de la radio, inigualable, inimitable, Taca. Quien te habla, Eugenio, en la conducción para ofrecerte 2 horas, puro ritmo, a pura música, puro descontrol, sí señor, porque hoy es noche de emociones. Llegó el festejo del día del amigo al poderoso de Capital. Cori, Cori, Cori, Megadisco Show. Te ofrece 5 shows en el escenario y ese artista que estás escuchando regresa, Cori Megadisco. Después de 10 meses de ausencia prácticamente, desde Jujuy, José Luis Salinas. Ternura en la noche de Cori, como y como y como dice. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. En los 20 años de éxito de Grupo Ternura, quiero agradecerle a José Luis por invitarme a cantar y para que baile nuestro amigo en común, el Burrito Ortega. Sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión corre por mi vena, surcando los ríos de tu amor. Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar. Mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad. Soy aquel que te curó nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor. Galopa en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad. En esta triste nochecita de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va más. Y hay corazón, y hay corazón, te dice Ternura, Qué tema, qué tema para vivirlo esta noche, todos los clásicos, todos los éxitos de esta gran banda de cumbia norteña que vuelve al escenario de Cori. Y bien merecido que lo tiene, Y otro grupo que regresa, Cori Megadisco, esta vez llamado La Otra Dimensión, la voz de Ariel Pucheta. Ahí está lo nuevo. Esto es Dame, Dame. Y suena un poquito La Otra Dimensión en Cori. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Solo quieren hablarme, quieren decirme que a ti te pasa lo mismo que a mí. Tu corazón, el mío no me quite total. Yo puedo imaginar que es amor, yo puedo imaginar que me abrazas. Dame, dame, dame tu equipo de amor, dame tu equipo de ti, dame un poquito de ti. Tengo mil besos para hacer. Megadiscos. Llega por segunda vez a Cori Megadisco. Carita negra en la noche de Cori. Para ponerle toda la emoción y el ritmo. El agite Corito. Carito negro. Además de Carita negra. Y así te canta. Como dice Carita negra, como dice. Es porque es fea. Sabe que bien pedo le doy llamadicas y me cargo fea. La muerta como cajitea. Mirá vos, de lo nuevo de Carita Negra, exclusivo de la previa de Cori, estrenado esta semana. Y ya lo tenés acá, Carita Negra esta noche en Cori Megadisco. Pero además, de la mano del Deepy Records, un grupo revelación, debutando en Cori Megadisco, el show de Los Turros. Sí señor, Los Turros en Cori Megadisco. Y como dice, y dice. Que no paren de vender alcohol, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten las manos los turros. Y haciendo la gita, haciendo palmas, agitándolo en tu casa, porque esta noche Cori Megadisco abre sus puertas a las 22 horas. Y para cerrar los grupos de esta noche, llegan los creadores de un estilo. Los Guachiturros en la noche de Cori, Cori Megadisco. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tienen pato. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tienen pato. Mira que mira tu pato, mira que mira tu pato, mira que mira tu pato, va para adelante, mira tu pato. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tienen pato. Cinco grandes shows en el escenario, repasamos la presencia de Ternura, la otra dimensión, Carita Negra, Los Turros y Los Guachiturros esta noche en Cori. Las chicas gratis de 22 a 23 en el próximo bloque. Te voy a contar los títulos de este programa y también, obviamente, lo que va a ser la gran jornada de la secta Cori Fest. También escuchábamos a los chicos de Siempre Arrasando con Entre Dos Amores. Y a Guinda, que se va a venir en un ratito hoy en la Peña Norteña de Mar Ibarra. Después se viene el bloque especial de Gran Peña Norteña, hoy y mañana, 8 de la noche, grupo Guinda, nuestros estudios, perdón, así se dice. Así que en un ratito van a estar los chicos desde Salta, acá en el estudio, si Dios quiere y todo sale bien, compartiendo una entrevista en vivo, Escuchábamos a Ternura con Hay Corazón, la otra dimensión con Dime Dime, Siempre Arrasando después con Entre Dos Amores, también sonaba Guinda con Te Vas. Vamos a hacer un salto con los temas, acá vamos a ir a contratiempo ya, si te parece. Como yo, Nadia Tamado, de la mano de Martín Bispo, el Golazo Producciones, desde San Antonio de Areco. Contratiempo, éxito en la previa de Cori 96.9 AM 1550. Cori, definitivamente el número uno. Yeah. gusta, te va, te va, te va. Y esta noche te contaba que es noche de Peña Norteña, ¿eh? Así que ya te voy a hablar de lo que va a pasar en las Peñas Norteñas. Primero te digo, recordá los títulos de este programa. Repasamos Ternura, La Otra Dimensión, Carita Negra, Los Turros y Los Guachiturros, hoy en Cori Mega Disco, ¿eh? Además, Peña Norteña de Mario Barra, hoy y mañana en Perón 1281. Atención con estos grupos, ¿eh? Ternura y Guinda, hoy y mañana. Malcriados de Jujuy en el día de hoy. La Otra Dimensión, presente también esta noche en la Peña de Mario Ibarra. Los Rebos de la Cumbia en el día de hoy. La Diferencia también hoy. Flor Delirio desde Cachi Salta. La Agrupación Juvenil mañana, junto a Ternura y Guinda. Las entradas anticipadas para hoy todavía quedan en el 4954-4565. Están 30 pesos, casi agotadas ya, ¿eh? 4954-4565. Tomá nota de ese número, llamá que todavía quedan anticipadas, porque esto arranca en un rato, 8 de la noche, ¿eh? Además, para mañana arrancamos a las 12 del mediodía con juegos para niños. Hay chocolatada, tenemos el show de Barney, el show del Sapo Pepe y mucho más, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde. Después de ahí tenemos Folclore, que ya te voy a contar los grupos que tenemos. 8 de la noche vamos a estar ahí animando junto a Nino Chiriguay, junto a Carlos Santucho, lo que van a ser los shows de Ternura, de Grupo Guinda. Así que también la presencia de la Agrupación Juvenil. Gracias Mario Ibarra por la confianza. El día de mañana, a partir de las 8 de la noche, la Tropicoda en Microcentro Perón 1281. Acordate de concurrir temprano, ¿eh? Comidas regionales, locro, empanadas, sándwich y mucho más. Todo de la mano de Mario Ibarra, viajes y turismo, Pichincha y casi Rivadavia, Capital Federal. Tenemos Peñas Norteñas de Alfredo Guerrero, 20 y 21 de agosto, y de los hermanos Zapata en septiembre. Después, más información sobre esto, entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Mega Disco haciendo la previa en el día de hoy, invitados sorpresa en estudio. Revelamos la sorpresa del Grupo Guinda después de las 8 de la noche, acá en los estudios de Radio Master 96.9. Lo mejor de Siempre Rosando, lo mejor de Contratiempo y lo mejor del Cano. Artistas exclusivos de este programa, obviamente. Concursos, tus mensajes y pedidos a través de nuestras vías de comunicación. Toda la Copa América, porque hoy ganó. Sí, señor, ganó Perú y es tercero en la Copa América. Gran éxito del conjunto Inca, de la mano de Marcarián, 4-1 goleada sobre Venezuela, y festeja todo el rico, rico, rico, rico, rico Perú, obviamente, ¿eh? Mucha alegría en el público, la audiencia de Radio Master categóricamente peruana. Compartimos la emoción con ellos, obviamente, toda la gente de la Argentina, haciéndole el aguante al seleccionado del fútbol peruano, ¿eh? Además, vamos a tener toda la Copa América y el polideportivo y muchas sorpresas más. Esto es la previa de Cori. Si te parece, Taca, vamos a alargar el próximo temita. Se viene el Cano, lo que tenés ahí listo con Directo al Corazón. Suena el Cano, lo nuevo de la movida tropical de la mano de Julio Benavides. Ahí está el Cano, dale. Thank you. no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto es porque es fea. Sabe que bien pedo le estoy llamando. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Cuando ni cabida le estoy, me llamo el radio y mensajea. Yo te dije, guacha, que vos vas pa' atrás. Si quieres dame un beso, te digo, niña. Porque estás retarpada y te quieres matar. Que no te paso cabida ni te quiero dar. Y yo te dije, guacha, que vos vas pa' atrás. Si quieres dame un beso, te digo, niña. Porque estás retarpada y te quieres matar. Que no te paso cabida ni te quiero dar. Si no le contesto es porque es fea. Sabe que ya pedo le estoy llamando. Y casa y me cargo sea. Si no le pega, te tigra, carita negra. Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto es porque es fea. Sabe que ni en pedo le doy, llama a mi casa y me cargo sea. Cuando ni cabida le doy, me llama el radio y me traquea. Me traquea. Y yo te dije, guacha, que vos vas pa' atrás. Si quieres dame un beso, te digo, niña. Porque estás retarpada y te quieres matar. Que no te paso cabida ni te quiero dar. Y yo te dije, guacha, que vos vas pa' atrás. Si quieres dame un beso, te digo, niña. Porque estás retarpada y te quieres matar. Que no te paso cabida ni te quiero dar. Si no le contesto es porque es fea. Sabe que ya puedo le estoy llamando y casa y me cargo sea. La palma de gallita, la palma. La palma, la pintita, la palma. Si no te pega, te alegra. Carita negra. Andy Records y los pibos music. Confiando en este programa, acordate, para contratarlo al Cano, así, de esta manera lo puedes hacer, ¿eh? ¿Querés tener a el Cano en tu baile, en tu programa de radio? O sea, bueno, Julio Benavides, contrataciones, ¿eh? 15-57-07-21-15, 312-8021, el Cano, confiando obviamente en nuestro programa, tenemos para regalar 4 CDs en el día de hoy del Cano, ¿eh? Así que comunicate al 4911-9755, 4911-9755, 4911-9795, o al celular 15-3426-6609. Dejanos tus datos y obviamente los primeros que llamen van a llevarse su CD del Cano, gentileza del Golazo, Producciones. Ahora lo que quiero escuchar, Taca, es la tanda comercial, y enganchadito con la tanda comercial vamos a contarles qué va a pasar el próximo viernes en Cori Megadisco en el Peruanazo, y vamos a enganchar también el adelanto de la tercer Cori Fest, ¿te parece? Pero primero la tanda nuestra, después eso y volvemos con la primera hora, 19.44. Esto es la previa de Cori, Carita Negra, Los Turros, Los Guachiturros, Ternura y La Otra Dimensión, esta noche en Cori con la chica gratis de 22 a 23, dale. No te despegues del dial, ya seguimos con más, la previa de Cori Megadisco. Ya salió la nueva edición de MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, el Dipi, viviendo su mejor momento y contándonos su gira por Europa. Confesiones de la princesita Karina, el polaco y su nuevo CD, MDT, Música de mi Tierra. Además, Román, Néstor en Bloque, Video, El Guachón, Yerba Brava, El Perro, Sombras, Alcalá, Sabrina, Bronco, un póster gigante de Ángela y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. Mario Ibarra, Viajes y Turismo, Salta, Jujuy, Mar del Plata y Buenos Aires. Pasajes, encomiendas, giros, seguridad, rapidez y confiabilidad. Ofrecemos salidas diarias de lunes a sábados y en vacaciones todos los días, con coordinación y atención especial a bordo. Congresos y convenciones, reserva de hoteles, turismo nacional e internacional, alquiler de micro 5 estrellas, semicama y turismo receptivo. Promoción a Salta, 7 días y 4 noches, 1190 pesos, 5 días y 2 noches, 790 pesos, que incluyen bus, semicama, hotel céntrico, media pensión y excursiones. En nuestra dirección, Pichincha 136, local 20 y 17, Capital Federal, o al 011-4954-4565, 1540-69-3439. Facebook, www.facebook.com/Mario/Viajes y Turismo, web, www.mario/viajes.com.ar, mail, salta-20@hotmail.com. Bar Salteño La Esperanza, Peñas Norteñas, de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, México 2302, esquina Pichincha, Capital Federal. Teléfono 4308-6713 o al 1559-57-7315, atendido por sus dueños. Abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a 1 de la madrugada, que ofrece las siguientes comidas regionales: empanadas salteñas, locro, tamales de humita, quesillos con miel de caña, quesillos con cayote, nuez y miel, picante de panza con mote, carbonada, pollo salteño. Además, minutas, pastas, parrillas, postres, bebidas y cafetería. Esperamos tu visita. Visítanos en Facebook como www.facebook.com/barsalta, en nuestra página web www.barsalta.blogspot.com o en nuestro mail barsalta@hotmail.com. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 1532-41-4005, email magnum@datapool.com. Terribol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Terribol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio de Estapaciones, destrucciones y desagotes, destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Llegó lo nuevo de La Movida Tropical. Desde San Antonio de Areco, para todo el país, llegó el grupo Contratiempo. Contrataciones Martín Bispo al 0232-6145-40-1790 o al ID 676-2865. País llegó la Topadora del Norte presentando su primer material, siempre arrasando, apto para todo público. Contrataciones al 4669-0598 o al ID 537-5548. Con la voz de Carlín, siempre arrasando, la Topadora del Norte. La para vos. Nos escuchás en vivo en las siguientes páginas web: www.elgolazofm.blogspot.com, www.elgolazo919.blogspot.com, www.parsalta.blogspot.com, www.metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar. Visitar nuestro Facebook, que es El Golazo, Cumbia de la Mejor, página, o Cumbia de la Mejor, en Amigos. También los Facebook de nuestro boliche, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show. También estamos en Twitter, como Cumbia y Algo Más, o el Twitter del boliche Cori Megadisco. En Fotolog, www.fotolog.com/elgolazo, www.fotolog.com/elgolazo2. La web oficial de Cori Megadisco, www.corimegadisco.com. Mirá nuestros videos en www.youtube.com/toto29boca o nuestros canales exclusivos en Ustream, www.ustream.tv/channel/elgolazo o en el de Justin TV, que es www.justintv/elgolazofm. Parate. El sábado 6 de agosto se viene la tercera Corifest. La tercera Corifest. La tercera Corifest. Con Karina, Sebastián Mendoza, El Dipi y La Liga. No te la podés perder. Búscanos en Facebook como Corifest. www.corimegadisco.com. Radio Master presenta El Peruanazo. Viernes 29 de julio desde las 7 de la noche. En 459, Cori Megadisco. Una noche fascinante para todo el público. El Peruanazo de Radio Master. Bandera roja y blanca. Y de los peruanos. Juntamos a los mejores por Argentina. El gran Coto Torres, Ivana Moreno, Andy Báñez, Dante Mejía, Matices del Perú. Y hablando del Perú, representando nuestra tierra. Roja, Julio Andrade, la clave del Callao con Sanei, Jonathan Rojas y Pusón Cubano. Todo esto y mucho más por solo 40 pocitos generales. Adquiere tu entrada en todas las oficinas de Argenper, Restaura Mochica, Sabor Norteño, y Casi Señor y Cori Megadisco. Viernes 29 de julio en Cori Megadisco, gracias a su radio Master, el peruanazo. Nos juntamos y ahí nos vemos. Y que viva el Perú. Escuchó la tandita comercial, acordate para oficiar nuestro programa 011-4383-6901 o hacerlo a través del 1554-26-8085, 1554-26-8085, 626 asterisco 1460, ese es el ID para comunicarte con nosotros, o si no a través de cumbia punto y algo más, cumbia pones el punto, no la palabra, y algo más arroba hotmail.com. Atención, Peña Norteña de Alfredo Herrero, producciones artísticas para el 20 y 21 de agosto. Presta atención a lo que se viene, ¿eh? Estamos a un mes de la gran peña de nuestro amigo Alfredo Guerrero de Bar Salteño. Se van a venir los siguientes grupos, ¿eh? Así se dice. Para el 20 y 21 de agosto vas a disfrutar en el escenario mayor de Perón 1281. El sábado 20, Liberados, Armando Marcelo desde Salta. La diferencia con la voz de nuestro amigo El Chato. Además, Grupo Azul desde La Merced Salta, Don Cumbión, para ponerle toda la cumbia base y más grupos a confirmar. Y el 21 de agosto llegan Bandidos, Grupo Chisra desde Jujuy, los dos, Armando Marcelo desde Salta, Adrián y los Dados Negros vuelve. También el grupo Gatos. ¿Hay alguien que esté identificado con este grupo? El grupo Gatos, ¿eh? Los chicos de Gatos van a estar visitando este estudio próximamente, ¿eh? Son todos unos felinos, obviamente van a estar acá arañando en el estudio, ¿eh? Claro, tenemos al amigo y va a estar toda la selva acá, toda la jauría también, ¿eh? Bueno, vamos a tener a... ¿Qué más este día? Recordamos el éxodo jujeño, además Caporales, Música Andina y muchas novedades más. Así que también el Grupo Azul va a estar el domingo 21 de agosto, previo al feriado del lunes 22, ¿sí? Y para el mes de septiembre se vienen las peñas de nuestro amigo Apaya de la Moldeña, ¿eh? Así que atención, en un ratito se viene el Grupo Guinda, si Dios quiere, y todo sale bien acá en nuestros estudios. Recordá, esta noche en Cori Megadisco, Ternura, La Otra Dimensión, Carita Negra, Los Turros y Los Guachiturros, ustedes las niñas, gratis, las más lindas de Cori Megadisco, las mejores mujeres que están acá. ¿Te cabe alguna duda, Taca, vos? No, no, dice Taca. Muy serio te dice que no. Bueno, se viene el peruanazo el viernes 29. Recién escuchaba lo que va a pasar. Sábado 30, cerrado, ¿eh? El próximo sábado, Cori Megadisco, Taca, veda electoral, balotaje. Tenemos ahí el comunicado también, ya grabado para emitir en la radio. No se puede abrir el boliche. Si otros abren, problema de ellos. Nosotros cumplimos con las reglas, con las leyes y no abrimos, ¿eh? 5 de agosto se viene Perú versus Argentina, ¿eh? Tony Rosado versus la Nueva Luna acá en Cori Megadisco, de la mano de Gorjito Producciones. 6 de agosto, tercera Cori Fest, el Dipi, Karina, La Liga y Sebastián Mendoza en el escenario de Cori. El 13 de agosto no abrimos de vuelta por veda electoral, elecciones primarias, así que uno sí, uno no, así vamos a estar. Después volvemos en octubre con otras elecciones, pero bueno, tenemos dos meses de pura diversión acá en Cori, ¿eh? Vamos a ir ahora a la tanda de la radio, ¿te parece, Taca? Y volvemos con mucha más música. Esto es Duplex, Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550, categóricamente peruana. Hoy ganó Perú 4-1 Venezuela. La radio de la integración se unen para hacer la previa de Cori. Taca, la operación técnica, mi nombre es Eugenio. Una pausa, no te muevas. Hay más previa de Cori Megadisco. La rotativa deportiva de tu Radio Master, siempre presente en el deporte importante. Comienza la Copa América. Ahí está Jorge Torres. Esta se la pasa para Miguelito Vega. Avanza Vitucho con la punta derecha. Esta se la va hacia el lado izquierdo. Jota Tabanco. Avanza con Santiago Vargas. Juntos tengo una dupla maravillosa. Ahí está Patricia Gallo. Se la pasa de Taquito a Taca. Avanza Daniel Campo. Esta es una gambeta. Se la pasa para Miki García. Ahí está Javi. Avanza Javi. Se la da Jorge Telles. Esta se la quita el balón. Avanza con Ricardo Bancay. Patea, patea, patea, patea. ¡Gol! ¡Gol! Master presente en los grandes eventos deportivos. Radio Master en la este sábado 23 de julio festejamos el Día del Amigo en Core Megadisco. Con la actuación de 5 grupos en vivo. Otro regalo de Core a sus amigos. Los Huachiturros. Los Churros. Carita Negra. La Otra Dimensión. Carnura. Y las chicas siempre gratis de 22 a 23. Este sábado festejamos el Día del Amigo a lo grande. Al pie del poderoso de Capital. Con los Huachiturros, los Turros, Carita Negra, La Otra Dimensión, Carnura. Y las chicas gratis de 22 a 23. Toda la diversión está en Core Megadisco. Avenida Sáenz, 459 Capital. Búscanos en Facebook como Core Fest. www.coremegadisco.com. Jueves 28 de julio, Core Club Circo Santa presenta Show de Gala. Celebramos las fiestas patrias del Perú. Llega desde nuestra tierra incaica. El pequeño saltamonte de la salsa, Tony Roca. Además, un representante del rock peruano, Julio Andrade. La salsa chalaca presente como un emblema salsero del Perú. La clave del cacao. Especial Cachay. Un show de gala y solo 300 personas serán las privilegiadas. Entradas generales 100 pesos. Ah, habrá degustación de la riquísima causa viveca, el rico Pisco Sour. Y eso es todo, porque con la compra de entrada te llevas un juguito totalmente gratis del show en vivo y los adolescentes en Your Club. ¿Qué espera? Compra ahora de entrada en todas las oficinas de Alkefer, restauramos chica, sabor norteño y isla su señor. Pasa 5 de 6 a paso del obelisco. Jueves 28 de julio, Your Club te desea felices fiestas patrias. ¡Los esperamos! Su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Porque tú lo pedías. ¡Vuelve a la Argentina! El más esperado. El hijo del faraón de la cumbia peruana. ¡Presenta el peruanazo!

estás escuchando la previa de Show. Definitivamente el número uno. Adelante quiero para beber alcohol, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Levante la mano lo que usted está por verlo, que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levante la mano lo que usted está mordiendo. Yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Estás escuchando la previa de Coro. Decíamos que es una gran noche de Cori Megadisco, volviendo al aire de la 96.9 a M1550 Radio Cupiña después de la pausa. En el día de hoy en Cori Megadisco llega el show de la otra dimensión. Además, la presencia de los turros, los guachiturros, Carita Negra y un regreso. Después de 10 meses de ausencia, llega nuevamente con la voz de un grande, nuestro amigo José Luis Salinas, también presente en la Peña Norteña de Mavi Barra, hoy en Perón 281 y el día de mañana, donde vamos a estar haciendo un poco de presentación también. Está en línea José Luis Salinas, ya en Buenos Aires. Anoche lo teníamos camino para acá. ¿Cómo andás, José Luis? Otra vez un gusto. Bueno, ya estamos aquí en Buenos Aires, ya estamos en casa, así que bueno, esperando que llegue la hora, el minuto, el segundo, para poder estar arriba del escenario y poder dejar todo lo mejor, como siempre lo hemos corazón de toda la gente del país y del norte en especial. Así que bueno, hace bastante que no andamos por Cori, que vamos a estar festejando seguramente un poquito atrasado, pero el día del amigo. Así que ya, felicidades en nombre de todos los chicos de Ternura, feliz día del amigo, tarde pero seguro en nombre de todos los chicos de Ternura. Y bueno, recorriendo toda la amplia trayectoria que tiene este grupo, ya hemos terminado de grabar el disco número 21, te contaba que solamente falta poner la voz y ya están todos los temas. Ojalá que sea el agrado de toda la gente, y vamos a estar en la Peña de Mario y Barrio también, poniéndole toda la fuerza, todas las ganas, y ahí en Cori, en la Peña, con toda la fuerza que tiene el Relámpago Norteño. Así es, José Luis, va a ser una gran noche, obviamente, como me dijiste, Peña de Mario Ibarra, Cori Megadisco después de 10 meses acá, festejando el Día del Amigo, y allá, en la Peña Norteña de Mario Ibarra, con grupos del norte, allá van a estar con Guita de Salta, que está camino acá a estudios de la radio, esperemos que lleguen los chicos antes del final del programa, aunque sea para entrevistarlos un ratito. También vamos a tener la presencia de Malcriados, de Jujuy, chicos acá que hacen cumbia norteña, los Rebos de la Cumbia, La Diferencia, La Otra Dimensión, con la voz de Ariel Pucheta, que también es un grande de la movida, así que vas a compartir escenario con grandes, y también Ariel Pucheta hoy en Cori, José Luis. Bien. Bueno, son todos grandes amigos, en nombre del Grupo Ternura, feliz día del amigo, en nombre de todos los chicos del Relámpago Norteño. Más que nada queríamos hacer invitación para la Peña de Mario Ibarra, para la gente de Cori, que esta noche seguramente la vamos a pasar bomba con un show renovado, con una banda renovada, con mucha fuerza, ¿no? Con mucha fuerza, con muchas ganas, esperando que llegue, como te decía, el momento. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a Bancay, que hace posible que estemos aquí, al señor Mario Ibarra también, que hace posible que estemos aquí en Buenos Aires. Así que bueno, trabajando full duro, ya con un disco nuevo, ya está en el horno, seguramente va a ser del agrado de toda la gente, porque le hemos puesto toda la ternura, toda la fuerza y todas las ganas que siempre hemos, digamos, puesto a la hora de hacer un disco, ¿no? Y en este caso ya con 30 años de trayectoria, 21 discos grabados, así que vamos a poner todo lo mejor arriba del escenario. Así que tempranito va a estar Ternura, creo que 1:30 va a estar Ternura allá arriba del escenario, así que temprano nos va a tener que ir la gente para que, bueno, podamos dejar un show espectacular ahí en Cori. 1:30 en Cori Megadisco, entonces en vivo Ternura con la voz de José Luis. ¿En la Peña tenés horario para el día de hoy, para continuar? Para sí, la a las 2, después de Cori, 2:30, que diría que estoy ahí ya poniendo todo lo mejor. Así que bueno, seguramente vamos a dedicar todas las ganas, todas las fuerzas. Cori es un escenario que siempre nos ha recibido muy bien. Siempre, bueno, cada vez que estamos aquí en Buenos Aires, nos sentimos en casa. Así que ya, saludos a toda la gente de Cori. La invitación para los que están escuchando, Ternura esta noche festejando el Día del Amigo en Cori con muchos grupos. Así es, con grandes grupos en el escenario. Bueno, 1:30 entonces tempranito en Cori, después te vas para la Peña, para la gente de Mario Ibarra. Mañana te voy a estar viendo en la Peña, vamos a estar ahí haciendo un poquito de presentación en el escenario, José Luis, así que te veo esta noche, te veo mañana. Te agradezco por haber estado ayer en la radio, hoy, y antes de eso quiero que mandes saludos para la gente que te está escuchando, para Germán, que está sintonizando la radio a través de internet, vamos a dedicarle algún temita a él. También saludos para la gente de la radio, para Daniel Ocampo, para las autoridades que están escuchando todo, así que gracias por la buena onda que tenés siempre con nosotros, José Luis. No, para Daniel Ocampo, para toda la gente. Para Germán, que si no me mata, Germán. Para Germán, ahí está. Un saludo muy, pero muy especial en nombre de todos los chicos de Ternura, para vos, que siempre, bueno, estamos en contacto. Para toda la gente de Cori, gracias por la buena onda. No se olviden, Ternura 1:30 va a estar tocando para toda la gente de Buenos Aires, para toda la gente del país que está aquí radicada, porque hay mucha gente de la provincia. Así que ya, para los salteños, los jujeños, a la gente de la colectividad, los porteños, bueno, a todos la invitación para esta noche en Cori Megadisco, que va a estar Ternura, para esta noche en Mario Ibarra, que bueno, que es algo muy especial esa peña, ¿no? Traslada todo Salta, todo Jujuy a esa peña, es algo increíble, ¿no? Ya le mando un saludo muy especial para Mario, en nombre de todos los chicos de Ternura, Mario Ibarra, a Bancay y a todos. Gracias, será hasta la próxima, bueno, nos vemos esta noche. Dale, José Luis, nos vamos con algún temita, algo así cortito, ¿puede ser tuyo? Lo que vos el tema que está sonando el país, y el tema que lo ha grabado incluso el chaqueño para vecino, y está haciendo furor, digamos, él lo ha grabado en folclore, temas como "Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión corre por mis venas, surcando los ríos del Cerro Pomón". Esta noche estamos haciendo en vivo y en directo en Cori Megadisco y en la Peña de Puerto Rico. Un beso grande y hasta la próxima. Abrazo grande, hasta la próxima. Chau, José Luis, gracias. José Luis Salinas, cantante del grupo Terrura. Están los chicos del grupo Guinda en camino, me dijeron que en 10 estaban acá, ¿eh? Así que vamos a cerrar el tema, el programa, con el grupo Guinda de Salta, directamente acá en los estudios de Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupina M1550, la radio de la integración, ¿eh? Volvemos a la música para ir adelantando un poquito, Taca, antes que se vengan los chicos de Terrura. Vamos a ir a Siempre Arrasando de vuelta, ¿te parece? Lo tenés ahí programado. Tú convéncela, Siempre Arrasando. Enganchado, el Cano después con No Me Vuelvo a Enamorar. Dale. Thank you. tírate un paso, tírate yo, tírate un paso, tírate yo. Quiero, por favor, cuéntame, ¿de dónde voy a hablar? llamándote. En mi mundo está claro que solo te vas. Pero mi corazón no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Pasaba Contratiempo con Pobre Corazón. Vamos con unas cortitas del deporte, música, y ya está listo Grupo Guinda acá en nuestros estudios, Taca. Acordate que hoy se disputó el tercer puesto de la Copa América, Taca. Ganó Perú 4-1 sobre Venezuela, tercer puesto para Perú en esta Copa América 2011 de la República Argentina. Atención, goles de Chiroque y tres de Guerrero, goleador de la Copa América, terrible lo de Guerrero, Venezuela 1, gol de Arango. Así que Venezuela finalmente cuarto, Perú tercero. Mañana final, 4 de la tarde en el Monumental, Paraguay-Uruguay. Tenemos en el Polideportivo Básquet, el 29 la selección argentina arranca los entrenamientos para el Preolímpico de Mar del Plata. Rugby Albacete admitió que el plantel de los Pumas en Estados Unidos charló mucho y limó asperezas pensando en el Mundial que se aproxima. Boxeo, se presentó Martínez Baker, que va a ser la pelea prevista para el 1 de octubre. Polideportivo, tenis ATP Hamburgo, Mónaco eliminado en octavos de final ante el alemán Florian Meyer. Tenemos automovilismo para mañana, TC, novena fecha en Río Cuarto, Córdoba. Fórmula 1, décima fecha en Alemania. Y por último, en voleibol, el martes la selección comenzará su preparación con vistas al sudamericano de Brasil y por un lugar en la Copa del Mundo de Japón. Respecto a la Copa América, Taca, así cortito, un minuto, un fragmento del audio de las declaraciones de el maestro Tavares para lo que va a ser la final. Uruguay, Paraguay, 4 de la tarde, Monumental, busca Uruguay su Copa América. Acordate, 87 en Argentina la había ganado Uruguay en el Monumental. Veremos si se repite. Está listo Tavares, ahí el maestro, vamos con un ratito. Y no es la primera vez que voy a mandar a esta persona. Es una persona que se llama Horacio López. Es uno de los mejores deportistas que ha dado Uruguay. Hay muchos que piensan que es el mejor jugador de básquetbol de toda la historia de Uruguay. Y ahora escribe en medios, hace editoriales, referido al tema del deporte. Y no hace mucho escribió uno tocando el tema de la suerte. Y dijo, tener suerte es estar preparado. La suerte que le puede tocar a Paraguay y Uruguay porque están en la final. Y por algo están. Pero además, como la suerte es algo que no se puede entrenar, ni controlar, ni prever, en el caso mío no me preocupo demasiado de la suerte. Y si creyera, porque esto está implícito en la pregunta que usted me hace, que tengo que preocuparme solo de la posible suerte de Paraguay, estaría yendo contra lo que le dije antes. Yo espero que Paraguay, vamos a nosotros, esté al máximo. Por una cuestión de respeto y porque es una posibilidad. Por supuesto que se lo vamos a ver durante el partido, pero para la planificación, para nuestra aproximación al partido, va a ser así. Y respeto a los futbolistas, que son muy buenos futbolistas, futbolistas que algunos vienen a ser campeones de algunas ligas, como el Carrato, el goleador, el Valdés, en la eliminatoria lo hemos enfrentado, el futbolista que no tiene muchos problemas, la experiencia que tiene el defensor, el arquero. Un muy buen entrenador que hace mucho que está, los antecedentes que tienen ellos también en el Mundial, todas esas cosas pueden aparecer. Y entonces simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Thank you. criados con Lejos de Ti. Y volvemos a la noche de Cori, los turros, ternura, la otra dimensión. La presencia también de Carita Negra y los guachiturros pedidos por las chicas. Lo tenemos a Gonzalo, una de las voces de los guachiturros que la rompen en el tenero. Cori, ¿cómo andás, Gonzalo? Eugenio de la previa de Cori, Radio Master, Radio Urcupiña. ¿Cómo andás, papá? Todo bien, la verdad que bueno, contentos de que estén acá saliendo al aire por primera vez en el programa. Y hoy van a estar en Cori Megadisco a pedido de las chicas y en el Renzo festejando el Día del Amigo, ¿no? Sí, obvio, yo estoy muy agradecido por hacerme esta radio y muchas gracias. Así es, contanos un poquito que tienen preparado hoy el show de siempre con los temas de los guachiturros y el clásico Tirate un Paso, ¿no? Sí, tenemos algo parecido, sí, y ahora está, cambiamos la voz y vamos a ver cómo explota la tribuna. Así es, como explota Cori Megadisco, van a estar presentes esta noche. Acordate, Cori Megadisco, hoy tempranito los guachiturros. Bueno, el saludo para las chicas que están escuchando, para toda la audiencia, y te despedimos y gracias por este ratito, Listo, un saludo para las chicas y las invito a Cori Megadisco hoy esta noche. Muchas gracias, chao. Un abrazo, gracias, Ahí pasaron los guachiturros, Taca. Vamos a acomodarnos, ponemos un temita de los chicos del grupo Guinda y ya lo largamos al aire. Ahí suena Guinda, ya en estudios, dale. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. La presencia acá de Buenos Aires, los chicos de los Rebos de la Cumbia, la diferencia pero el plato fuerte hoy y mañana, mañana con Ternura y con la agrupación juvenil en Perón 1281, organiza Mario Barra, está acá en estudios nuestro amigo Rubén, Grupo Guinda, en Buenos Aires. Un gusto tenerte acá, Rubén, y que estés en la radio, en la previa de Cori, en la previa de Las Peñas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido amigo? Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí en tu programa una vez más, y bueno, ojalá que la gente del norte que consume nuestra música aquí en Buenos Aires pueda presenciar un hermoso show esta noche, y bueno, haciendo la previa, como dijiste vos, para lo que va a ser una verdadera fiesta esta noche, ¿no? Así es, una verdadera fiesta, porque después de mucho tiempo el Grupo Guinda, muy pedido por la gente del norte, tanto la gente que concurre a las peñas que hacen Mario Barra, los hermanos Zapaz, la peña La Moldeña de Alfredo Guerrero ahí del Bar Salteño, que seguramente habrán pasado por el Bar Salteño a conocer las buenas comidas que hace ahí Alfredo, ¿no? Sí, sí, no, siempre nos tratamos de darnos un tiempito, ¿no? Para poder saludar más que nada a los amigos de año, ya que también están haciendo prácticamente ya su vida aquí en Buenos Aires, así que la verdad es que muy contento, y bueno, saludo a toda la gente que está mirando el programa a través de internet, así que a toda la gente de Salta que está mirando el programa, un saludo muy grande. Ahí también está saliendo por Camarita Web la previa de la Peña Norteña. Bueno, contame un poquito cómo es la actualidad del Grupo Guinda. Sabemos que están trabajando muy bien y a full en el norte. Cuando anduve por Salta en este verano, tuve la oportunidad de andar ahí por la zona de Salta, de la Merced. Anda muy bien Guinda, muy pedido, y la gente los pedía para que estén acá en Buenos Aires. Es así como Mario Barra cumplió, y tenemos al Grupo Guinda, y también tenemos CD para regalar. Los que no se puedan regalar en este programa, por ahí estamos muy ajustados con el tiempo, vamos a hacer sorteos en el Facebook del Bar Salteño de Mario Barra, para que todas las chicas, los pibes, los fanáticos, como nuestro amigo Javier, que está grabando acá el video, que los va a ver esta noche, yo los voy a ver mañana, y quizás tenga la suerte de estar ahí presentándolos en el escenario junto a Nino Chiriguay, uno de los presentadores de la peña, seguramente conocido por ustedes, Santucho, el amigo también va a estar ahí. Así que contame un poquito cómo es la movida allá por el norte, cómo viene la actualidad del Grupo Guinda. Bueno, la verdad es que por ahí creo que nosotros, el Grupo Guinda, está pasando un buen momento. Si bien es cierto, a través de muchísimo esfuerzo de toda la banda, digamos, toda la banda, la gente compone este grupo que Guinda, que bueno, prácticamente somos 23, 24 personas. Yo creo que bueno, el esfuerzo que estamos poniendo a llegar adelante esta banda está dando los frutos. Dentro de un par de días estamos haciendo un teatro provincial allá en Salta, y bueno, creo que ya cumpliendo, recibiendo el disco de oro por el disco Te Vas. Bueno, para nosotros, creo yo, como todo artista, es un orgullo tener un disco más de oro a lo que es nivel norte de Argentina, y bueno, contento porque bueno, la compañía todavía sigue apoyando nuestro producto, así que bueno, sin más que decir, yo creo que hay mucha gente que consume nuestra música acá en Buenos Aires, y bueno, agradecido a toda la gente que consume este arte, ¿no? Así es, y me hablabas, bueno, del último material discográfico de ustedes, bueno, Un Éxito Te Va, que si no me equivoco es del Grupo 5 de Perú, ¿no? Es del Grupo 5, exactamente, de la Stanny Band, yo creo que sacó una versión, y bueno, gracias a Dios ha dado muy buen resultado también al estilo del Grupo Guinda. Creo que, bueno, la gente obviamente acepta lo que más les gusta, así que bueno, hoy nos tocó a nosotros estar ejecutando este éxito, y bueno, contento porque la gente que lo está aceptando. Y qué bien que lo hacen, la verdad que muy buena versión, así como fue la versión del Embrujo también, que ha pegado mucho con el Grupo Guinda acá en Buenos Aires y allá en el norte, ¿no? Que es del anterior material, el Embrujo, ¿no? Sí, exactamente, sí, bueno, este es un combinadito. Exactamente, con bonus track, sí. Pero bueno, la verdad que sí, contentos. Yo creo que para nosotros es un placer, obviamente, como te digo, ejecutar temas que la gente hasta el día de hoy sigue consumiendo, y bueno, eso nos llega, obviamente, nos lleva a pie a seguir produciendo, a seguir poniéndole un granito de arena más a este grupo, que realmente, gracias a Dios, sigue cautivando sentimientos y corazones de la gente, ¿no? Así es, lo decía vos, viene con todo el Grupo Guinda. Bueno, hablar un poquito de la banda, ¿cuántos son? Recién me contaba que son bastantes músicos en el escenario, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya somos casi 3 integrantes. Y bueno, la banda se mueve, en realidad en el equipo del Grupo Guinda somos 23 personas, y en complemento de sonidos, staff, es verdad, no están en el escenario, bueno, están ahí alrededor, pero son una parte muy importante de todo el grupo, hacen que el grupo esté en el escenario, todas esas personas están poniendo su granito para que el grupo, bueno, pueda brindar un buen show y la gente obviamente llevarse un hermoso recuerdo. Y hoy, bueno, nos toca una vez más estar aquí en lo que es la, la Peña de la Perón, así que la verdad que contentos porque una vez más vamos a estar con nuestra gente del norte aquí en Buenos Aires, que seguramente ya nos extrañaba un poquito, ya nos llegaron las visitas a los hoteles, así que la verdad que muy contentos, ¿no? La verdad debe ser un gusto para ustedes visitar Buenos Aires y que la gente del norte, todos los residentes salteños, los residentes jujeños, de la zona de Tucumán, Santiago del Estero, bueno, toda la gente de allá del norte, y por qué no la gente de Buenos Aires que gusta de la música de los grupos del norte, ¿no? Sí, sí, la verdad, déjame mandar un saludo a los fan club que llegaron al hotel, las chicas de Mendoza, que bueno, vienen visitando, seguramente están esta noche ahí, mañana también, hay gente también que ha llegado de la zona de Jujuy, de San Salvador también, que nos llegó a visitar. Bien, bien. Bueno, la verdad que contento por el recibimiento, quizás cada vez que llegamos por acá es un poquito más fuerte, siempre se suma algo más y bueno, es un condimento para que nosotros sigamos aportando a que bueno, también tenemos que venir a ofrecer nuestro arte a la gente de aquí que está en Buenos Aires. Así es, bueno, vamos a escuchar otro temita más de ustedes, se viene Quien Cura, otra gran versión, es un tema que hace el Grupo 5 también. Suena el Grupo Guinda, después te voy a pedir que me hagas algo así a café antes de cerrar la entrevista, dale. Ay, cómo no, un saludo para toda la gente. Ahí va, suena entonces Quien Cura, Grupo Guinda esta noche en la Peña Norte. Haciendo la previa de las Peñas Norteñas, la previa de Cori Miladisco. Acordate, esta noche Peña Norteña de Mario Ibarra, Grupo Ternura, Grupo Guinda, Malcriados desde Jujuy, Los Rebos de la Cumbia, Ariel Pucheta, La Otra Dimensión, Flor de Lirios de Cachi, y La Diferencia, están 30 las anticipadas, todavía quedan, apurate, y nosotros estamos regalando algunas entradas por Facebook, así que comunicate al 4954-4565, a partir de las 8 de la noche, esto ya arrancó allá, pero nosotros seguimos con la previa. la voz de Rubén acá, cantante de el grupo Guinda. Lo que quieras decir, el mensaje para la gente que te escucha por internet, por la 96.9, el aire de la radio de las Peñas Norteñas, es todo tuyo. Bueno, antes que nada, déjame mandar un saludo muy grande a que están mandando los mensajes de los muchachos del hotel, también del programa. Están por internet, tenés mucha audiencia mirándote por cámara también. Sí, la verdad que sí, un saludo muy grande a las chicas de Mendoza también que están mirando el programa, a la gente de Jujuy, San Salvador también que se hizo cita aquí en Buenos Aires, y bueno, a toda la gente que está en Salta, un saludo muy grande a Lorena, a Mariano Ezequiel, que están viendo el programa, así que bueno, un besito grande, y bueno, ojalá que esta noche sea una verdadera fiesta una vez más. Gracias a la familia Ibarra por haber confiado en el grupo Guinda, y bueno, a toda la gente norteña que consume nuestra música, ¿no? Bueno, van a estar presentándose en el tema horario, me decía recién, para la gente que por ahí, viste que tenemos mucha gente que por ahí trabaja en tarde, en algún trabajo, y le cuesta llegar a primera hora a estos eventos. Decime más o menos el horario estipulado para la peña de hoy. Ya me estaban apuntando también, 3 de la mañana, me dice ya el 3 de la mañana, sí, más o menos ese horario, ¿no? Te comento que la gente de internet está pidiendo ver tu cara, ¿no? Te comento. ¿Me quieren ver a mí? Yo, pero me vieron, claro, los que se conectaron ahora no me vieron todavía. ¿Me quieren ver mi cara también? A ver, vamos a poner ahí aparezco yo, ¿eh? Ahí estoy yo, el conductor, lo que pasa es que claro, vos estás acá, vos estoy allá y tarda un poquito, pero lo importante es vos, el entrevistado soy yo, perdón, el entrevistado soy vos, yo soy el conductor. ¿Para qué me quieren ver la cara? A mí, aparte están disparando toda la gente de Salta, ¿eh? Para la gente de Salta que está mirando ahí, para la gente del norte, para la gente de Jujuy, esto es la previa de las Peñas Norteñas, Grupo Guinda acá en estudio. Bueno, mañana también van a estar presentándose cuando ya prácticamente estamos en el cierre del programa, porque se viene la gente de Como Mi Ritmo 92 con el señor José AK7. Contame mañana cómo va a ser el cierre. Mañana domingo tempranito a las 8 arranque, y ustedes van a estar más o menos seguramente cerrando la noche de las Peñas, ¿eh? Sí, calculo que vamos a estar un poco temprano, bueno, para nosotros temprano, es decir, tipo 11, 12 de la noche, creo que va a ser un poquito temprano, así que bueno, la verdad que vamos a esperar a toda la gente también para que puedan despedir al grupo Guinda. Te comento que trajimos muchísimos premios, así que bueno, si hay alguna persona que se comunique en el acto, ya sea medio por medio de Facebook o lo que sea, se gana exactamente un disco. Se llevan el CD automáticamente, 4911-9755, 4911-9755, 15-3426-6609, pueden dejar el mensaje y se van a estar llevando un CD de Guinda. Acuérdate, los CDs que no están regalados en el día de hoy, mañana, anticipando la previa de mañana, Facebook, Bar Salteño o Mario Ibarra, ¿eh? Vamos a ver, me parece que tenemos en un ratito... todavía no tenemos comunicación, pero están sonando los números de la radio. 4911-9755, 4911-9795, para comunicarte. Ya casi cierre del programa, se viene Como Ritmo 92 con el señor José AK7. Alegría en todas las tierras peruanas y acá en la Argentina. Perú es tercero de la Copa América, le ganó 4-1 a Venezuela. Espectacular actuación del equipo de Marc Arián, sí señor, dando la sorpresa, la revelación de la Copa. Guerrero, goleador de la Copa América, hoy convirtió 3 goles, así que ahora con el señor AK7 vamos a festejar a pleno la victoria del Tu Radio Master 96.9 categóricamente peruana. Estamos en duple con la Urcupiña M1550, la radio de la integración. Vamos a hacer un temita así a capela, algo tuyo, no importa que tenemos ahí sonando Te Vas, pero a ver, cantemos un poquito encima algo de este tema, dale. A ver, vamos a cantar, te vamos a cantar un pedacito a capela de un tema que también ha sido el que vos quieras, el que vos quieras, dale. Sí, puede ser. A ver, hasta aquí también baja un poquito el audio. Espera que lo tenemos allá, atendiendo las líneas telefónicas que no paran de sonar, ¿eh? A ver, ahí a vamos ver, a darle. Sí, un pedacito de un tema que para toda la gente que está en medio de internet, el tema dice... Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Para toda la gente que está mirando. Muy bueno, la verdad, espectacular los aplausos acá en estudios. Así a capela sonaba El Embrujo, ¿no? Exactamente. El Embrujo, un éxito del grupo Guinda. Entonces lo despido a los chicos. ¿Taca ahí alguna comunicación telefónica? ¿Alonía? No tenemos nada. Bueno, dejaron sus datos seguramente para estar para el CD La Participación. Bueno, chicos, ya tengo el otro programa que se viene encima. Hay que entregar el espacio en la radio. La palabra final de ustedes, lo despido. Los veo mañana en la peña. Hoy no voy a poder estar, porque tenemos acá compromiso con Cori Meladisco, acordate, ternura, la otra dimensión, los guachiturros, los turros y Carita Negra esta noche en Cori, la chica gratis 22 a 23, tercera Cody Fest, Karina, el DP, la Liga y Sebastián Mendoza, acá en Cori, la semana que viene cerrado por veda electoral, elecciones, balotaje acá. Tu palabra final, la despedida para cerrar el programa y nos vamos. Sí, muchísimas gracias a toda la gente de Radio Master, a toda la gente que consume tu programa a través de internet, a toda la gente del Cori, muchísimas gracias por confiar y abrir un poquito las puertas al Grupo Guinda, a la gente del norte, y bueno, la verdad que esperar a toda la gente que se decida esta noche, una verdadera fiesta, venimos con muchísimas sorpresas, avances y obviamente regalo para toda la gente del norte, y bueno, mañana también viviremos una verdadera fiesta, ojalá que tengamos el placer de que nos puedas presentar en el escenario. Me gustaría, es un gusto que me gustaría dar, y bueno, ya hablamos con Nino, con Mario, con la gente de organización, así que lo voy a ver mañana ahí, ¿eh? Bueno, querido, agradecerte a vos por este espacio, por favor. Mario Ibarra, creo que hace lo posible para que venimos nuevamente acá. Para la gente, toda la gente del norte que va a ir a ver esta noche a Grupo Guinda, para la gente que nos ve a través de Facebook, en internet, no se olvide, la gente del norte, el 29 de julio, el Teatro Provincial de Salta, el Grupo Guinda recibe su segunda edición de oro. Y bueno, para Paulita, para toda la gente de Salta, un cariño nuevamente. Gracias a vos por la buena onda y por haberse acercado acá a los estudios, chicos. Nos vamos con, tenés ahí un pedacito del tema de los chicos de El Cano para cerrar, el que nos faltaba, Ataca, la, ahí, nos vamos encima de ese tema, nos vamos encima de eso porque se viene Cusaca 7. Chau, chicos, gracias, no nos queda más tiempo para nada. Esto fue la previa de Cori, nos vemos en Cori esta noche y en las peñas. Chau, seguí en la radio 96.9 M1550. Sábado 23 de julio, festejamos el Día del Amigo en Cori Megadisco. Con la actuación de 5 grupos en vivo. Otro regalo de Cori a sus amigos. Los Guachiturros. Los Turros. Carita Negra. La Otra Dimensión. Ternura. Siempre gratis de 22 a 23. Este sábado festejamos el Día del Amigo a lo grande, al estilo del poderoso de Capital. Con los Guachiturros, los Turros, Carita Negra, la Otra Dimensión, Ternura. La chica gratis de 22 a 23. Toda la diversión está en Cori Megadisco. Avenida Sáenz, 459 Capital. www.corimegadisco.com. Jueves 28 de julio, por Cruzito Santa presenta Show de Gala. Celebramos las fiestas patrias del Perú. Llega desde nuestra tierra incaica el pequeño saltamonte de la salsa, Tommy Roca. Además, un representante del rock peruano, Julio Andrade. Como una prueba al cielo del Perú, la clave del cacao. Los músicos, un invitado especial, la tenga. Un show de gala y solo 300 personas serán las privilegiadas. Entradas generales, 10 pesos. Ah, habrá demostración de la rarísima causa de beca y el mismo Pinto Power. Y eso es todo, porque con la compra de tu entrada te llevas un poquito totalmente gratis del show en vivo y los adolescentes en Your Club. ¿Qué esperas? Compra ahora de entrada en todas las oficinas de Algeper, Restaurante Chica, Sabor Norteño y Isla Pinteñor. Y para 5-6 a paso del obelisco. Jueves 28 de julio, Your Club te desea felices fiestas patrias. ¡Los esperamos! Pero, ¿sabe el mundo? Aprender. fácil de enviar su email. Comuníquese al 4951-3230. Porque tú lo pedías. ¡Vuelve a la Argentina! El más esperado. El hijo del faraón de la cumbia peruana. Avenida de Batavia al 3400 en el barrio de Oeste. Gracias a la promotora Babuchi Productores. Entrada anticipada en toda la agencia de Argenter. Restaurante Rumpu, La Sola, El Primo, La Rita Becky, La Parándula, El Pío Carritos, Los Crucialitos, La Perla Marina, Minimarket Abasto, Delicias Peruanas. Ya sabes, con la garantía de Babuchi Producciones, José María Razo, Chacalón. Por las calles sin nada. Bienvenidos a la previa de Cori Megadisco, la previa de la Feria Norteña. Programa agitado, tuvimos a José Luis del grupo Sonora. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Haciendo un poquito... En este su programa de todos los sábados, que por cuestiones de fuerza mayor, en la noche de... Y lamentablemente, fuera de nuestras posibilidades, tuvimos que estar ausentes. Pero teníamos que atender también obligaciones y compromisos ya contraídos hace más o menos 6 meses de anterioridad. Para mí, quien les habla y conduce este programa como mi ritmo no hay dos, me es penoso verdaderamente no estar presente los sábados. Porque ya el hecho de estar acá en esta radio, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, Capitán Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, ella la casa, es como mi casa. Y ustedes, a unos que los conozco, a otros que estoy por conocerlos, y otros que desean conocerme, los tengo como familia. Vengo contento, o mejor dicho, venimos contentos, todos los peruanos acá en esta hermana tierra argentina, porque nuestra selección, verdaderamente dio cátedra de buen fútbol. Y volviendo el 20 de agosto. En la tarde estuve con mi familia, viendo el partido. Y la verdad me hizo recordar aquella selección que dirigía ya en 1970, Waldir Pereira Diní. Me da la impresión que en esta presentación que ha hecho la selección peruana en esta Copa América en Argentina, está volviendo nuevamente por ese juego bien pinturero, ese juego lindo, ese juego similar al juego brasileño. Esto es lo que suena para vos. Con mucho honor, con mucha humildad, los peruanos dejaron todo en la cancha de La Plata. Amiga mía, dale. Dejaron su prestancia, dejaron la elegancia del juego. Como decía el entrenador, nadie se apostaba, salieron de Lima y nadie se apostaba que verdaderamente iban a llegar tan lejos. Un factor suerte impidió que no estén en la final. Pero muy merecido este tercer puesto. También es sorprendente el fútbol venezolano, cómo ha ido creciendo. Y la verdad es que cualquiera de los dos merecía el tercer puesto. Pero ahora viéndolo a Venezuela, la verdad que no tenía el rendimiento que tuvo la semana pasada. Un Venezuela más rápido, más ligero, más plástico. Parece que esta tarde se vieron un poco, digamos, disminuidos por la presencia de la blanquirroja. Esperemos el día de mañana que hagan mejor las cosas, campeones. Y siempre tener presente que los partidos se ganan con goles. No se ganan porque hiciste el mejor juego. Los partidos se ganan con goles. También quiero hacer alusión que el día 16 de julio se hizo el homenaje a mi compadre Francisco, Juan Francisco Nasser, Pelusa. Un espectáculo de maravilla. La gente quedó muy encantada. Hacía mucho rato, que verdaderamente no hacía o no organizaba un espectáculo de esta naturaleza. En esta oportunidad, con la convocatoria de Jorge Álvarez, un hombre bien organizador y que también tuvo la organización la semana pasada en la Avenida de Mayo de la, el Día de la Peruanidad. También quiero destacar que estuvo excelentemente maravilloso. Me gustó. Yo que soy un crítico, porque la especialidad mía dentro del periodismo es analítico y crítico. Pero tengo que reconocer que ese trabajo mutuo entre el consulado y el gobierno de la ciudad hicieron verdaderamente que el domingo pasado se haga pues una tarde muy peruana, muy roja y blanca. Pero también tengo que observar de que hay peruanos dislocados, hay peruanos desubicados, y yo creo que me compete a mí con todo el derecho porque soy peruano, y siento vergüenza ajena que unos irresponsables subieran al poste donde estaban las banderas argentinas de la ciudad y peruana y comenzaban a sacarse las banderas. Pero quiero aprovechar este espacio para decir de que no son todos los peruanos así. Siempre hay gente desubicada, siempre hay gente irresponsable que se esmeran en hacer quedar mal a nuestra colectividad, mientras hay otras personas que se esfuerzan y dejan todo en el trabajo para que esta colectividad peruana crezca y sea bien considerada, como lo fue allá en la década, a mediados de la década del 80, cuando tuve la oportunidad por primera vez de venir a este país. También observé que en Río Revuelto, ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Pero no hay que abusar. Y esto va para todos los comerciantes que estuvieron ahí. Que aparte que estaban en sus kioscos, bien ubicados y todo, también excedieron en los precios. No pretendamos aprovechar el momento para ganar lo que no ganan en la semana. No puede concebirse que un plato de anticucho, dos palos de anticucho valgan 20 pesos. Un plato de picarones, tres picarones, vamos a decirlo así, valga 15 pesos. Hay que considerar que fue la peruanidad, fueron los padres con sus hijos, con mucho orgullo, como yo fui con los míos, mis hijos argentinos, yo y mi señora peruanos. Y los seis, mis cuatro hijos, y nosotros nos sentimos verdaderamente felices. Pero también hay que ver la otra parte. Nadie pretende que regalen, pero seamos un poco más conscientes. Y este llamado, muy saludable, le hago yo a los organizadores por parte del consulado y del gobierno de la ciudad, que el próximo año, Dios quiera, los organizadores también vean la forma de regular los precios y dejar esa viveza barata para otro momento, no para esos que verdaderamente son símbolos. Y el jueves 28, para concluir, es el día de la independencia del Perú. Un 28 de julio de 1821, un argentino proclama la independencia del Perú, el general Don José de San Martín, padre y protector de la patria peruana. El fondo musical lo quería hacer porque me trae muchas remembranzas ese gran salsólogo como lo es el señor Luis Delgado Aparicio Porta. Y en su programa Maestra Vía ponía como cortina este tema de Willy Colón titulado China Cubana. Pero comenzamos, y comenzamos de esta manera. Cuatro compases tacas, efectivamente, venimos porque venimos bravos. Y lo dice Justo Betancur, un tema que lo escribiera Ismael Miranda. Bravo yo. Efectivamente, pa' bravo yo. Justo Betancur y la Borincuba. Y la Borincuba. Señoras y señores, en este su programa con mi ritmo 92, Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9 de Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y con este Perú de 4-1, Justo Betancur, el cubano, Justo Betancur y la Borincuba en Pa' Bravo, yo. La tumba es el perro. Yo que le canto a cualquiera, con bravo, señor. Quedó como un ícono en la salsa, Fabra Boyo. Quiero saludar también a mi amigo, porque hoy día, aplausos, aplausos. Hoy día es el cumpleaños nada más ni nada menos que del Califa. Matadero se viste de fiesta por dos razones. Por el 4-1 de la selección peruana y porque es el santo del Califa. Gracias. Ah, sí, Happy Verde, que la pases muy feliz, Eduardo, en unión de toda tu familia. Ahí nos vamos a dar una escapadita para ir a saludarte y comer este riquísimo plato que me has prometido. No voy a pedir. Acá está, acá dice que le prometiste un ceviche. Pero tengo entendido que te has ido hasta Lima para buscar el bonito. Bueno. Que la pase muy feliz, Eduardo Morales, en unión de tu señora, de todos tus hijos, tus nietos y de toda la gente que te quiere y te estima y está en ese momento pasándola bien en tu casa. De mi parte, del mago, recibe un fuerte abrazo. Entonces por ahora ya no le vamos a decir el hombre que baila sin zapato en la calle, ¿no? Porque ahora como es su tono, está adentro. Ah, dice que ahí está la jajajaja. La generala, vamos a decir así porque si no después hay un medio resentimiento y me manda que yo no dije que esto que el otro es. La jajajaja de Núñez me manda un fuerte abrazo. Los teléfonos de la radio 49-11-97-55 y 49-11-97-95. Me manda un mensaje, soy Claudia, la jajajaja de Núñez. Felicitaciones, Perú. Feliz cumple al Califa. Ah, mira, Y feliz día del amigo. Bueno, Claudia saluda al Califa, la popular jajajaja. Bueno. Vamos con los compadres de Taca porque venimos contentos, felices, porque vamos a ir bailando. Y este tema es nada más ni nada menos que para mi amigo de Lugano, Ricardito Moreno, fundador de los tambores de Lugano. Para ti, mi hermano, que me estás escuchando, este tema de Ramón Gia, más conocido como Monguito, el único. Ramón Gia. El domingo. En este tema de Titi Curé Alonso. Perla. Mina. En este su programa, como mi ritmo, no hay dos. Volvió el mago. Y viene, como dice Taca, viene arrollando. Señoras y señores, el señor Ramón Gian, Monguito el único en Perla Fina. Ya viene un dato que me acaban de alcanzar oficialmente. Tomen nota porque no lo van a creer. Y es acá en Microcentro. Es acá en Microcentro. Después que termine este temita, vamos a bajarlo en su peso, Taca. Me acaban de llamar acá a la radio y me lo confirman. Señoras y señores, alisten su bolsillo. Ya vayan parando el taxi porque terminando el tema le doy esta primicia, esta bomba. Mi caballo, mi las 9. Efectivamente, Ramón Quián, su nombre cristiano de pila y artísticamente conocido como Monguito el Único. Y quiero hacer una aclaración, aprovechando esto lo de Monguito, porque hay tres. Uno es Mongo Santa María, cubano también conguero, percusionista. El otro es Monguito, pianista, el hijo de Mongo Santa María. Y el tercero, vamos a decirlo así, es Ramón Quián, Monguito el Único. ¿Estamos? O sea, cuando hablamos de Monguito, estamos hablando del pianista, el hijo de Mongo Santa María. Cuando hablamos de Mongo, estamos hablando de Mongo Santa María. Y cuando hablamos de Monguito el Único, estamos hablando de Ramón Quián, quien también grabara con este gran dominicano como es José Luis Zacarías Pacheco, más conocido como Johnny Pacheco. También grabó con el padre del son, el señor Arsenio Rodríguez. Bueno, a ver, ahora sí viene la bomba. Ahora sí viene la destrucción. Porque ahora sí se viste de gala el obelisco y un poquito más abajo. Y este dato me lo acaban de confirmar la gerencia del York Club Disco. Este gran salsódromo que hay en Suipacha 586. Efectivamente, querida familia peruana, me acaban de llamar por teléfono y es un dato oficial. La selección peruana va al York Club Disco Suipacha a bailar, a festejar ese 4-1. Todos los que estén ahí y estén escuchando, vayan, vayan, porque van a ver a la selección, a nuestra selección. Aparte van a tirar, los dueños van a tirar la casa por la ventana, van a regalar pelotas, camisetas. Acá Taca ya está parando el taxi porque le han prometido una caja de cerveza. Todo va a estar bien, si es que si me está escuchando Tabaco, Tabaco, la cerveza va a estar gratis, si es que métele pata nomás. Bueno, señoras y señores, esto no es joda, esto no es broma, en serio. Me acaban de confirmar que la selección peruana va a festejar, porque ya mañana se van ellos, van a festejar este honroso tercer puesto en el York Club Disco. Tomen nota, York Club Disco, Suipacha 586, Capital Federal. Esto está entre Tucumán y Villamonte, ¿sí? Entre Tucumán y Villamonte. York Club Disco, ahí va a estar la selección peruana, va a estar Paolo Guerrero, el golero, el que ha hecho más goles en esta Copa América. Y una selección que sin nombre ni pintura dejó verdaderamente una acuarela de fútbol en el gramado del Estadio de La Plata. Me siento contento y ahora voy a ir con mi señora y un par de mi compadre y mi comadre. Y vamos a bailar y por ahí los voy a encontrar, porque la verdad me voy a preparar para hacer unos pasitos cuando yo tenía 18 años y bailaba en el aire. Lástima de que el califa no pueda ir, de repente tengo una rebalada de califa. ¿Ah? Califa. Me dice Taca que ahora por su cumpleaños te compraron un par de zapatos. O sea que ya va a caminar con zapatos. Pero bueno, así cuando era pobre, ahora está contento. Ahora lo comienza a lustrar todo y lo guarda. Se lo pone para dormir y cuando tiene que salir lo guarda. Bueno, que la siga pasando bien ahí desde el califa. Y dice que el hombre que se niega a morir le ha regalado 3 chandos. Champán. No vaya a ser que al califa se le caiga la garganta ahora. Bueno, y unos cuantos vinos. Bueno, tal vez se gastó el hombre que se niega a morir. Bueno, está gastando la herencia. Por otro dice que está gastando la plata que es para incinerarlo, dice que te la está gastando, ya no se va a incinerar. Bueno, señoras y señores, queda claro, si quieren llamar, llamen al 911-9755, 4911-9795 y les certifico que hasta lo que me han llamado por teléfono, la selección peruana va a estar festejando en el York Club Disco en Chipacha 586. Agradecemos a la gerencia del York Club Disco por las entradas que, bueno, han enviado acá a la radio, me siento honrado. Y bueno, estaremos ahí con nuestros paisanos, con nuestros jugadores, tomándonos y festejando este gran triunfo y este honroso tercer puesto. Cuatro compadres taca porque venimos de esta manera. Efectivamente, el piano nada más ni nada menos que de Rafael Itier. Y si hablamos de Rafael Itier, estamos hablando del gran combo. Pero ¿qué pasa acá? Que no es el gran combo, sino es el gran combo del ayer. En la voz, Andy Montañez, Pellín Rodríguez y Roberto Roena. En esta oportunidad, Pellín Rodríguez cantando nos dice el swing, el gran combo del ayer en esta su radio, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y festejando este 4-1 en el York Club Disco, Chipacha 586, Capital Federal. El gran combo del ayer en el fin. Queremos agradecer también a Tamales Elisa, que nos ha mandado 15 tamales y un par de gaseosas. Se jugó la señora Elisa, la verdad, ¿no? Se está de llamar a la señora para ir a bailar ahí y tirarnos unas rumbitas ahí en el York Club Disco. Señoras y señores, el gran combo del ayer en el fin. Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero. Con este simple yo tengo contigo yo lo que quiero. Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero. Y pero tengo un swing, y yo sí tengo un swing que muchos quisieran tener. gran combo del ayer. Andy Montañez, Peín Rodríguez y Roberto Roena. Y se dice del ayer porque se separaron. Roena se fue con los Apolo Sao. Andy Montañez dejó, la historia cuenta, no en un en buenos tratos con Rafael Itier, y se fue con la Dimensión Latina. Y Peín Rodríguez falleció después, ¿no? Se juntaron y hicieron gran combo de la IA. Bueno, queda claro. Una vez más a Eduardito Morales, el califa, el único, que la siga pasando muy feliz. La verdad que nada estaba programado, me vino esto oficialmente y una bomba de que la selección peruana va a estar en el York Club Disco, en Suipacha 586. Y la verdad que rompen estructura. Yo también tenía un compromiso con mi señora por el cumpleaños del primo. Y había quedado ya, bueno, quedé con mi señora en la tarde. Y la verdad que ahí le estoy robando a la negra para darme una escapadita. Voy a saludar al primo, un par de brindis y después me voy a ver a la selección. A tomar ahí con mi sobrino, Santiago Acasiete. Para estar ahí con Guerrero, Paolo Guerrero. Con el chiquito, ¿cómo se llama el chiquito este? El chiquito este que jugaba, el más chico de todo, este Chiroque, creo que es, ¿no? Chiroque, si ese es del norte, de modo los Chiroque. Bueno, con todos ellos, con Lobatón y Fernández, un gran arquero. Bueno, con toda esa gente, a ver, más tardecito estaremos reunidos y estaremos brindando y haciéndole pues un pequeño comentario de todo esto, ¿no? De esa gran emoción. Cuatro compadres, está acá porque nos vamos de bala. Efectivamente. Y eso no es alusión a una cargada. No, con el debido respeto que merece toda la colectividad venezolana. Porque jugaron bien. Porque hicieron un buen juego en esta Copa América en Argentina. La verdad, me saco el sombrero de verlo los venezolanos en la forma que jugaron en toda la trayectoria del campeonato. Lamentablemente, que en estos certámenes siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Nos tocó ganar ahora nosotros. La semana pasada nos tocó perder. Pero, en alusión al homenaje y al tributo al pueblo venezolano, qué mejor que Arabella, esta gran cantante, esta gran sonera, para toda la colectividad venezolana aquí en Argentina. Nuestros hermanos, como lo dice Hugo Chávez, nuestros hermanos bolivarianos, porque la música nos acerca, nos hermana. América para los americanos. No es el dicho. Tenemos que tratarnos como hermanos. Señoras y señores, Arabella, en este clásico de clásicos, sonera. En este su programa con mi ritmo no dio Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 93.9 de Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y ataca, se está lavando la cara, va a parar el taxi porque se va al York Club Disco a bailar. Con una simpatiquísima amiga. Esto es una belleza. Bueno, y ese debe estar por ahí, Tabaco debe estar cerca donde está ya haciendo el brinde, ¿no? Aunque me dicen que Tabaco es astemio. Bueno, pero ahora va a ser un esfuerzo, Tabaco. Va a ser un esfuerzo para ir a celebrar con la selección. Ya lo veo. Bueno, así es. Arabella, disfrutemos de Arabella en Sonera.